su sonrisa a mí me cautivó. Nena, no me digas que no, yo sé que anda buscando lo mismo que yo. Oh, y la miré y me miró. Nena, no me digas que no. Chica, y la miré y me miró. A mí con su sonrisa a mí me cautivó. Yeah. La fábrica de éxitos.